Ayer por la tarde las mujeres que se organizan en Viedma le reclamaron una audiencia para debatir el proyecto de declaración de la emergencia en violencia de género. ¿La va a recibir? ¿Qué respuesta le va a dar? No estuve con ella. Lo hicieron en el acto, usted participó, según tenemos entendido, de la marcha, y en el acto dijeron que le iban a pedir una audiencia a usted para poder tratar el proyecto que ella misma han elaborado de declarar la emergencia de género. La recibiré, como siempre hacemos con todo el mundo. ¿Qué opinión tiene respecto de la declaración de la emergencia que ya ha sido rechazada? Mire, la verdad que si con la declaración de la emergencia resolviéramos el problema, yo le diría ya instantáneamente, ya mismo vamos corriendo para declarar la emergencia. Me parece que, digamos, respeto la postura de quienes creen que es una declaración necesaria. Me parece a mí que es un problema mayúsculo, es un problema que excede una mera declaración de una emergencia, y que es un tema que además nos tiene que encontrar a todos trabajando de manera compartida, buscando evitar posturas que nos alejen de los puntos de encuentro que serán aquellos que finalmente nos permitirán avanzar hacia las soluciones. Ahora, si convertimos este tema, que es un tema tan severo, tan realmente tan importante, que afecta a muchísima gente, a muchísimas mujeres, también a muchísimos niños, que son también las víctimas que este fenómeno tiene. Si lo corremos del lugar que tiene que tener para ser abordado y lo transformamos en un elemento más de la puja y de la lucha política, flaco favor le haremos a la resolución del problema. Nosotros tenemos un compromiso con el problema, no tenemos un compromiso con la política que puede estar dando vuelta alrededor de ello. Así que yo voy a recibir a quien sea todo el día, en cualquier momento, porque quiero aportar a la solución. Es un tema que francamente nos preocupa mucho y que nos duele en el alma, porque hemos sido en distintas oportunidades, hemos estado presentes en situaciones de violencia de estas características, y la verdad que son situaciones muy dolorosas que, bueno, nos obligan a trabajar para poder resolverlo. Las mujeres dicen que las organizaciones que de aprobarse la emergencia se lograrían los fondos necesarios para atacar precisamente esta problemática. Hace poco se conoció a través de un sitio web que hay una determinada cantidad de fondos en el Ministerio de Desarrollo Social para atacar la cuestión de género, y sin embargo esos fondos no han sido utilizados, o se han utilizado mínimamente. Bueno, supongamos, escucharemos los argumentos. Creo que este es un problema policausal, y que es un problema que, como es policausal, las respuestas que demanda para que se pueda resolver tienen que venir de distintos frentes, de distintos lugares, no solamente necesariamente desde las políticas que desde el Ministerio de Desarrollo Social se pueden establecer. Me parece que hay que pensar hasta en estructuras y en organismos que hoy el Estado no tiene para un problema que no sé si es nuevo. Algunos dicen que viene de antes. Lo que sí sabemos es que en los últimos tiempos ha tomado la relevancia que todos sabemos que tiene, y que me parece a mí nos obliga a pensar respuestas que no tenemos. El Estado no se preparó para tener respuestas frente a este problema, ¿no? Pero entonces, ¿se ha utilizado los fondos que existen y que están presupuestados para atender esta problemática? Mire, ¿no es una cuestión para tenerla en cuenta? Por supuesto que sí, pero ojalá fuera solamente un problema presupuestario. Mire, si este problema, el problema de la violencia de género, se resolviera con el presupuesto, yo, aunque tuviera que ir solo contra el mundo para firmar ese presupuesto, yo se lo firmaría. Estoy totalmente seguro que, lamentablemente, ¿no?, que no es un problema que se resuelve solamente con el presupuesto. Ojalá fuera así. Puede ayudar, pero le puedo asegurar que el problema es mucho más profundo que un problema presupuestario. Es un problema mucho más profundo de lo que imaginamos. Un problema que tiene alcances sociológicos, culturales, un montón de cosas. Y es un problema, digamos, que además debe ser abordado por especialistas. Yo no quiero incluso explayarme demasiado en esto, porque no soy un especialista para poder hablar sobre una expresión de la violencia que tiene tantas consecuencias negativas para la comunidad. Partiendo de la base que, como le dije recién, los niños son las principales víctimas de lo que sucede cuando una madre es golpeada por su marido, por su pareja. Son situaciones que marcan a fuego generaciones completas. Entonces, me parece que es un tema muy, muy, muy delicado, muy profundo.